steigt. Elbus 630 und Trakea Azul La 7. Preparar 8:15 fundir metal 9 abordar 10:20 enderezar 12 ya el sándwich vendrá el vaso y ya no quiero cambios. Tengo el pulso firme, ya no quiero cambio. Quiero el ritmo de la máquina golpear. 3 revisar